Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. I said, set it off on my left, set it off on my right. I said, lick all of my breath, bitches all in my sight. I said, real niggas tryna fuck, fuck niggas won't fight. I said, gunshots into the air, but I ain't scared for my life. I said, yeah, God flow, paint a picture like a young Pablo Picasso. Niggas saying live fast, die young, so I drive slow and pray I die old. In the drop with the top low, met a bad bitch from Chicago. My hat wasn't cocked, yo, kept it straight, shit, cause y'all know. And if not, you'll learn how them niggas in the shot go. I ain't fucking, but I'm thinking about it. My niggas say, why you gotta think about it? The bitch want too much, hit my phone too much. If I gotta be frank about it, ain't worth the stress. First the text, then the draws. See, first it's sex, then it's calls. Cause the birds obsessed, want flowers, cards, and the purse is next. Nah, bitch can't get a dollar. Cold on Twitter, bitch can't get a father. Can't get a nut, her can't get enough. Now she fuck a nigga thinking that she man hit the lottery. No way, Jose could write a book called The Things Hoes Say. Show a lot of love to my sisters though, but these bitches so pre-bitten the boat. I'm in trouble. Yeah, getting to the promised land. You don't want problems, I promise, man. I'll take you to the promised land. You don't want problems, I promise, man. Set it up for my life, set it off on my right. I said, lick all of my breath, bitches all in my sight. I said, real niggas tryna fuck, fuck niggas won't fight. I said, gunshots into the air, but I ain't scared for my life. I said, and I'm going back to school, only for the hoes in a class or two. Young bad bitch made the pastor drool. Everybody sweated like Catholic school. Sat next to her in the back of the class. Cheated off a test and I'm grabbing her ass. She like, don't you know this shit already? Nigga, ain't you rich already? Yeah, but I got dumb as shit. Hang around these rappers cause they dumb as shit. But I'm back on track, jump shot wasn't that good. Couldn't sell crack, but I rap good. That's one stereotype. Know a lot of niggas that are Mario-type. Bad bitch with a degree, I let him scoop, yeah, I'm Cooper. I never been a Mario type, no saving hoes. I ain't fool, cause a lot of cool bitches that a nigga went to school with is major hoes. And they mans don't know, they mans don't know, for sure. Had a nigga baby, little mans don't know. Mama was a freak, got it in on the low. 12 years later when my song come on, he asked, mama, did you fuck J. Cole? Whoa. Yeah. Getting to the promised land. You don't want problems, I promise, man. I'll take you to the promised land. You don't want problems, I promise, man. Set it off on my left, set it off on my right. I said, lick all of my breath, bitches all in my sight. I said, real niggas tryna fuck, fuck niggas won't fight. I said, gunshots into the air, but I ain't scared for my life. I said, bienvenidos chicos y chicas, son las 7 y 11 del 25 de abril, después del parón vacacional, después del puente y esta resaca de fiestas, capuchinos, marchas y demás historietas, volvemos a la carga con los hits del momento y con lo mejor del hip hop. ¿Dónde? Aquí en Ronnie Palomitas. Mi nombre es Aarón del Valle. No me digas. Y como podéis escuchar por aquí, por fin está de vuelta nuestro colega Ácido de Black Cat. Por fin ha vuelto. Ha vuelto el hijo prodigio. Ha vuelto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido por allí, por el Tíbet? No, en serio. ¿Qué? Bueno, en realidad estaba en el Sáhara, ¿no me ves distinto? Sí, te veo más morenito. Y lo sabes. Muéstraselo a los que nos están viendo ahí en la TEF. La cámara está allí. Se la había olvidado. Estoy en otro planeta. Bien, todo bien entonces, ¿no? Sí. ¿No? Preparado, ¿no? Para escuchar hits y comentarlos y decir lo que te parecen. Sin ningún tipo de atadura moral ni nada. Bueno, tengo una pistola detrás de la cabeza, pero bueno. Perfecto. También está aquí con nosotros DJ Kaze. ¿Qué tal, tío? Tú eres mi preferido de la clase, lo sabes, porque ya lo sé. Ya lo no sé, pero bueno, va a empezar. Ya. Va a empezar. Lo que he visto, tío, que tiene un poco un morenito rollo. Sí, es como Miami. Miami. A franja, sí. Es un morenito a franja. Rollo Miami. Pero eso es de la gafa de sol, hombre. Ah, vale. Vale. Y lo sabes. Y lo sabes. Bueno. A ver. Ya sabéis que estamos en Radio Exit 106.4 si nos estáis escuchando a través de la radio. Si no tenéis radio porque ya se ha quedado ahí un poco obsoleto y nos queréis escuchar a través de internet, pues www.radioexit.com. Y si no, pues nos veis la cara y además nos escucháis en la TEF o lo veis la TEF a través de internet en www.teftv.com. Y vamos a ir directamente con el tema de la semana, que ha salido ayer, si no me equivoco, y es del MC de Houston, de uno de los grupos más importantes del rap, que es los Ghetto Boys. Estoy hablando de Scarface, que vuelve a la carga con este No Problem. Greatest ever done it. You can learn from it. Dope game ran it. Rap game run it. Street cred hunted. Nerd turned D-boy, not genetic makeup. Baby, I'm a G-boy. Hashtag street boy. Wrong one to fuck with. Cross me at your own risk. Play to get back. You can trust this. I am far from average. To me, it ain't no such thing. Me against the world, so fuck it. I let my nuts hang. I've been known to bust bang. Kill it if the need be. I don't need an army when the smoke clears. He sees me rhyming at his finest. Unlike those vaginas that claim that they the real deal, knowing I'm the highest. Top of the command chain. I am what the streets made. I am what the hood built. You are just a weak lame homicidal maniac with suicidal tendencies. You're more like a punk band. I'm more like a pedigree of nigga you ain't seen yet. So y'all cannot describe me. I'm a freak of nature. Don't shit here surprise me. Money over everything except the nigga's manhood. I am not a prostitute. You don't understand hood. Fuck a nigga getting his unless he about to give me mine. Otherwise, he prime beat. Shocking when I up the nine and hit it with it 7 times. Fuck you thought I'm civilized? Welcome to the jungle, fool. It's only right I punish you. Nigga with an attitude. Feel like MC Ren felt. Quiet on the set, you funky bitch. You get your friends slipped. I give your game a black eye. Blame it on the black guy. I be on some nigga shit. I'm niggerish, so that's why. Guess what my religion is? This is what the business is. Exposure for you garbage ass rappers. You can witness this. Came to bang your game up. Pussies think they came up. Oh, you got a drop head? So now you think you famous? I hear it's dangerous and we don't know your name, cuz we don't even give a fuck. Rappers get it fucked up. Security say you not, it's they side job. They don't want no conflict, they don't want no problems. Nah. Después del disco que sacó en 2008, Emeritus, Scarface no se había pronunciado, salvo en algunas colaboraciones y tal, pero parece ser que está tramando algo, habló de un disco que en teoría se llamaría Deeply Root, y bueno, no hemos tenido noticias hasta que se ha publicado este tema, No Problem, que está guapísimo, por lo menos para mi gusto, y del que podéis ver además el vídeo en internet. ¿Qué os ha parecido? No me ha hablado el beat. El beat, a mí también. Pero es que... Pero en realidad no lo estaba escuchando. Joder. ¿No? Maravilla. Y lo sabes. No, lo escucho al principio y ya está, por eso puedo decirte el beat, que estaba guapo. Sí. Ya no me voy a pedir más opinión, hombre. Es que claro, si lo escuchamos no hablamos entre nosotros. Claro, y tenemos, claro. Y tenemos muchas cosas que hablar, ¿no? Mientras... Bueno. Seguimos con más novedades. El pasado programa, hace ya dos semanas, estuvimos escuchando... un tema de Pharoah Monch, del que será su próximo disco, PTSD, en el que colaboraba con Black Thought, que se llamaba Rapid Eye Movement, y esta vez se ha juntado con DJ Revolution para facturar este tema que se llama Get Down, que por cierto es un basón de M-Faces, que ahora está en todos lados. M-Faces. Ha subido ahí como la espuma, y la verdad que no es para menos porque son basones lo que hace. Vamos a escucharlo y seguimos comentando aquí la jugada. Pharoah Monch, Get Down. M phases, good graces. But right now it's stop dark time. Introducing the young man that you chose to be number one. The man that sees. Get the fuck up. The amazing Pharoah. Lyrical phenom, enigma. Light years and eons beyond what you comprehend through modern day radio and television. Service my peon like R. Kelly women in the limelight and prime time like Dion. Through the fog I shine like X-Files xenon. Pharoah Monch as a Sphinx, probably thinking more along the lines. Sphinx like Leon, queen shit. I'm on some queen shit. You fuck around and get your faggot ass spleen split. Run on a mic, I'm not too tight to intervene with. Jamaica House, the base, the park, and he got mean shit. I slash sad fast rappers in the face and leave deep gadgets to pot. Give me room to rock, give heat rash to weak bastards. The master flow, Jurassic. Walking over water and drinking 40s of acid. The masses know the name alone and gravy blasted. And the brain's disastrous, leave them battered and flabbergasted. Multiple clashes with a hazardous man who's handcrafted. Rap trashes, there's your honor, I seen past it. My aura's like a Vorus, rappers beat a thesaurus. Foul fire to that ass like Menorahs. And your chorus is bountiful, us. You need to learn, it's my turn to give a nigga some burn like phosphorus. The amazing Pharoah. Yeah. I get you down. My time to shut. Get down. The amazing Pharoah. I get you down. Right now it's start time. Get down. The amazing Pharoah. I get you down. My time to shut. Get down. The amazing Pharoah. I get you down. Right now it's start time. Get down. The hustler's motto. Stay grinding, a must to follow. Get my people up out of the hood like cuss the motto. Motto? It's a must to swallow. Trust. My niggas bust, the tips are hollow, the grips are rubber. Just so there will never be another Amadou Diallo. It's Fantastic Four, me to watch you brick like Ben Grimm. Walk on you cats like Ren 10-10, then win like 10-10 wins. Reduce you down to size like Fin-Fin then. Go on, ice grill, acne, sleep. These lyrics are laced with caffeine. Peep, how the game is diseased and poisoned. But please understand, Pharoah is the vaccine. And the antidotes when I'm pleased to be. When you inject 500 cc's of me, we like the amazing Pharoah, yeah. I get you down. My time to shut. Get down. The amazing Pharoah, I get you down. Right now it's start time. Get down. The amazing Pharoah, I get you down. My time to shut. Get down. The amazing Pharoah, I get you down. Right now it's start time. Get down. Se pone que, peña que estaba ahí comentando que menos mal que hay gente también que mantiene todavía discos, tío, la esencia del scratch. Además es que es un máquina de los scratches como el DJ Revolution, que bueno, implacable ahí. Y Pharoah Monch, como siempre, rapeando en su línea. Una maravilla, vamos, el tengo tema. Ganas de escucharlo, tío. Este disco, bueno, la verdad es que nunca falla, la verdad. No es un tío ahí súper reconocido ahí, no, en plan de, ¿no?, lo que hablábamos la otra vez, pero que siempre está ahí. Lo que hablábamos como, la otra vez. Como Tech N9ne, ¿no? También, que no es Eminem, no es Jay-Z, no tal, pero siempre están ahí y bueno, y hacen trabajazos. Ahora vamos a ir con algo que, de una crew que a ti, Cace, te gusta. Mucho. Te gusta mucho. Y lo sabes. Te gusta mucho y lo sabes. Pero vamos a ir con uno de los miembros quizá menos, no, ¿cómo decirlo?, menos conocido, ¿no?, de este colectivo. Porque, bueno, yo creo que mucha gente no sabe cuánto... Primero, mucha gente yo creo que no sabe qué es un colectivo. Eso, empezando por ahí. Después luego, saben cuántos son. Claro, luego... Porque además también sale gente nueva. Siempre de repente te enteras ahí. Hasta que no sacan, digamos, un tema, no lo conoces o algo así, ¿no? Pues se pone un tío ASAP delante y ya, este es el de esta peña. Claro. Es de la peña, claro. Está guay. Esa idea no, está, es una idea está muy buena. Chula, sí. Está muy chula. A ver, él es ASAP 12 y ya había sacado otros temas por ahí, pero pues no sé, será que va a sacar un disco, que va, ahora le han dado un poco más de bombo a él, y es del colectivo ASAP Mob, del cual pues ya sabéis, es ASAP Rocky, ASAP Ferg, ASAP Nast, y bueno... Más. Todos los Bear. Todos los Bear, ¿cuántos hay? Todos los ASAP que son. Todos los ASAP que. Bolsas con ASAP, bueno, en serio. Y bueno, ha sacado este tema que se llama Escape y suena feten. Más rapero de lo que suele haber, sí, en este colectivo, ¿sabes? Más estricto, no tan lento, ¿no?, como lo que suele sacar. No tan trapero. Sí. Vamos a escucharlo y hoy seguimos opinando. Él es ASAP 12, Escape. Feeling like Puff back in 9-8. Bad boy here, boost the crime rate. My hand good, but the 9 great. Fuck the law, nigga, crime pays. Can't tax dirty money. Thank the law for dirty money. Man, I used to be dead broke. Now my bank full of dead folks. Get the benches with my brothers. Grants for the bills and the jackets to my mother. Mama love kept me so clean. And I got it with the dolphin. Now I'm trying to get my dough clean. Whole screen when they get a glimpse of the whole thing. In that V-Law, V-Law. A nutcracker at the kingdom. Work banging on my ringtone. Whole team getting dough. She ain't eating up. It's the year of that ASAP. Niggas slept on it. Now it's time for that payback. Man, stretch round here, got my bulletproof vest and my tech round here. I just wanna get away, but I can't get away. Man, stretch round here, got my bulletproof vest and my tech round here. I just wanna get away, but I can't get away. It's like my back's against the wall, see a nigga want it all, run the game with my dog. They praying that I fall, another mirror on the wall, front page of the Star. A blood stain on the floor, another black boy lost, left slain in a bar. Man, they kill my nigga Stack Big. I'm yelling free my nigga Max Big. Man, they killed that boy Trayvon. I got the right to carry firearms. Bill of Rights, I know my shit. Bunch of books and some loaded clips. Tell the law, suck my dick. Ah. Free my nigga S1 and Remy 2 for them two. I'm a wreck, son. Light, son. Know a nigga stressed. Know a nigga blessed. Gotta get this shit up off my chest. Fuck the rest, cause when sun is set, I'ma burn the net and kill some clouds with my loaded tech. Trigger happy. nigga that be happy. Easy motherfucker, be easy motherfucker, ah. This man stretch round here, got my bulletproof vest and my tech round here. I just wanna get away, but I can't get away. This man stretch round here, got my bulletproof vest and my tech round here. I just wanna get away, but I can't get away. Wanna get away, but I can't get away. This man stretch around here, but I can't get away. This man stretch around here, got my bulletproof vest, tech around here. I just wanna get away, just wanna get away. There's no way out. Yeah. Mañana en el Parque de la Paz, bueno, en actualidad, vamos a empezar bien. Vamos a empezar bien. Actualidad. Sí, porque me ha pillado justamente la luz roja escribiendo aquí. Bueno, como llega casi siempre a las 7:30, siempre... Más o menos. Empezamos ahí un poco con la actualidad. Vale, mañana cuéntanos, en el Parque de la Paz tenemos a las 5 de la tarde graffiti, ¿no? Ajá. Por la cosa esta de la Semana Urbana. Del ayuntamiento y toda la cosa esta. Ajá. Y a las 8 tenemos conciertos. Conciertos, que si no tengo aquí mal apuntado, sí. Tenemos a Paul Paradox. Paul Paradox, efectivamente. J. Grow. Sí, señor. Jordi Soler. Sí, señor. Y Girao. Tienen lo mismo que yo he apuntado. Y, parece que te copio. Pues eso, pues mañana ya sabéis, si queréis escuchar hip hop. Además, son gente joven y tal, que son, digamos, por así decirlo, entre comillas, la nueva escuela, la nueva escuela, ¿no? Escuela por así divisa, decir. Sí. Que, bueno. Bueno, que está bien también que el ayuntamiento. Nosotros somos la. La del medio, la escuela del medio. ¿El bachillerato? No, nosotros no íbamos a la escuela. Y que está bien también, ¿no? Que el ayuntamiento haga estas cosas también para los jóvenes. Sí, claro. Esto así, digamos que esto lo han montado como colofón, ¿no? Claro, de la Semana Urbana. Así que ya sabéis. Bueno, y para ir calentando motores, sí, he traído un temita que además ya deberíamos de haber puesto porque sacó el trabajo ya hace unos meses, de Paul Paradox. Para que escuchéis y si os mola, pues mañana vayáis a verlo porque estará, imagino, interpretando temas como este que vamos a escuchar, que se llama Murder y es junto con un invitado que tuvimos aquí, que es Astro, y suena pues tal que así. Gareth Bale, estoy que no valgo pa' nada. Si no me cenas que apueste por mí, disminuyo la velocidad. Yo tengo los ojos de color rubí, recorto la distancia de choque. Miro a ese pavo, recargo mi boca y me lo cargo antes de que me toque. Pam, para, pam, pam, paso de putas, golfas, capos y hippies con trenza. Yo no rompo una lanza, te lanzo a la guerra. Apúntate esta, has conocido al atípico más tranquilo, pero aprendí a hacer un bucle y luego si eso nos medimos. Pues suena muy bien, sí señor, Paul Paradox, este Murder, del que fue su trabajo New World Order. Mañana, en el Parque de la Paz, a partir de las 5, ya sabéis. Graffiti, y a las 8 los conciertos. Se me olvidaba que después, digamos, del hip hop y tal, las actuaciones estas, va a haber, hay actuación de rock también, de undercovers. Ah, vale. Y bueno, seguimos en cierta manera... Y porque hay que hacerse eco de todo esto. Porque es una con cosa. La... Bueno, que ha sido un bombazo. Pero un bombazo. Seguimos un poco con la actualidad a corto plazo. Y que además parece que fuiste un visionario en ese momento. A corto plazo, no te digo. A 9 de julio. Bueno, Nas en Ibiza. A corto plazo. Pero dos meses, tres meses. Fuiste un visionario, ¿eh? Fuiste un visionario cuando elegiste el disco del mes, el Illmatic de Nas. Illmatic, tío. Ya. ¿Lo tenías? Tú ya sabías, ¿no? Que no, yo vivo un par de años por delante de vosotros. No, no, nunca lo dudamos. ¿Veis las canas? ¿En el planeta Piruleta? Sí, más o menos. No. En la casita de chocolate. ¿Ves las, que dice, ¿ves las canas? La casita... Enséñale las canas a los de la televisión. Nosotros las tenemos. Las tenemos muy vistas. Qué maravilla. Bueno, pues eso, nos sirve para hilar la actualidad pues de esta manera. Y es que el 9 de julio estará ni más ni menos que Nasir Jones... Nas Escobar, o como lo queráis llamar, sí. O Nas simplemente. O Nastinas. O Nastinas o Máquinas. O Nastinas. Rapeando su Illmatic, ni más ni menos, en el Ibiza Rocks. Así que, y además que creo que hecho, la sentada ya están a la venta, venta justamente y, lo voy a decir. Por cierto, deberíamos de hacernos. No, con, pero la movida es que he estado mirando la página de Ibiza Rock, de esto de la. Están. Baratas, entre comillas. Sí, sí, sí. Están sí, a 30, sí, sí. 40, 50 euros. Sí, creo que 70 o algo así era como rollo un balcón VIP. Rollo un balcón VIP y tal. Que... ¿Balcón VIP para qué? Vamos a pegarnos ahí. Claro, claro. Del bueno, escenario. Sí, sí, pero hay sí, gente sí. que no se quiere ensuciar y por eso pillan. Bueno, balcones, la cosa es que, también. Claro. Hombre, como... Yo te digo, yo iría con Chubasquero. Más que nada porque ahí están todos los ingleses bebiendo todo el rato vodka con Red Bull y entre la peste y lo pegajoso. Bien. Qué maravilla. Pues nos pues bebemos Red Bull nosotros también. Y whisky o ron. O nos vamos a un concierto de pop. Y nos lo ahorramos. Y bebemos champán. Bueno, entonces estará lleno de potados. Qué maravilla. Pues, la cuestión es, como ya hemos comentado en anteriores programas, este año hace 20 años de Illmatic. Y bueno, pues uno de los lugares donde va a presentarlo, ya que está rodando bastante con de vuelta con el disco, pues va a ser Ibiza. Y de paso se pega y de paso, bueno, ya, no, ya lo decía en el tema este que hace que hizo con Jay-Z de Barbecue, que lo ¿sí? producía Netflix, decía algo de Ibiza, en un Smoking Refine en Ibiza o algo así decía. O sea, que el tío igual ya había venido y nadie lo sabía. Vale, ¿no? Claro, o, seguro. O tiraba el tiro del rollo. Llevarme. Peña que quiere ir a Ibiza, ¿sabes? Claro. O algo así, ¿no? Pero lo que me extraña es lo del Ibiza Rock, tío, que tampoco es muy grande el sitio. No, la verdad es que como se pongan a vender entradas claro. a lo loco, eso se va a reventar. Es que no es muy grande, yo creo que pegaría algo más. Sería la bomba que pudiéramos conseguir una para pa sortearla aquí, ¿eh? Pero bueno, no creo que pase, pero bueno, no sé, vamos a mover. Dejamos caer la piedra a ver si los de Ibiza Rock. Por lo que pueda pasar. Bueno, ya sabéis, Nas estará el 9 de julio en el Ibiza Rocks tocando temas como este que vamos a escuchar ahora, que nos lo va a presentar Ácido de Black. Pues vamos a escuchar. Nada más y nada menos que Represent. Lo escuchamos, lo escuchamos. Y luego comentamos, y la comentamos jugada. Un poquillo. Nas, Represent, Illmatic. Pa, pa, pa. Is the hot spot full of mad criminals who don't care, guzzling beers. We all stare at the out-of-towners. They better break north before we get the four-pounders and take their face off. The streets is filled with undercovers, homicide chasing brothers. The D's on the roof trying to watch us and knock us and kill a coppers, even come through in helicopters. I drink a little vodka, spark a L and hold a Glock for the fronters. Wanna be ill niggas and spot runners, thinking it can't happen till I trap them and clap them and leave them done. Won't even run about guards, I don't believe in none. none of that shit, your facts are backwards. Nas is a rebel of the street corner, pulling the tech out the dresser. Police got me under pressure. Represent, represent, 31. Represent, represent. Drinking marijuana, smoking street dweller, who's always on the corner, rolling up blessed. When I dress, is never nothing less than guests. Kobe walking with a bop and my hat turned back. Love committing sins in my friend's cell crack. This nigga raps with a razor, keep it under my tongue. The school dropout, never liked this shit from day one. Cause life ain't shit but stress, fake niggas and crap stunts. So I guzzle my Hennessy while pulling on mad blunts. The brutalizer, brutalizer, accelerator. The type of nigga who be pissing in your elevator. Somehow the rap game reminds me of the crack game. Used to sport valleys and gazelles with black frames. Now I'm into fat chain sex and text. Fly new chicks and new kicks, heinies and bags. Represent, represent. Represent, represent. Represent, represent. No doubt, see my stats are fat. This is what it's about. Before the BDP conflict with MC Shan, around the time with Shantae, just the real Roxanne. I used to wake up every morning, see my crew on the block. Every day's a different planet, had us running from cops. If it wasn't hanging out in front of cocaine spots, we was at the candy factory, breaking the locks. Nowadays, I need the green and the flash, just like the next man. Fuck a yard guard, let me see $100,000. Could use a gun some, but fuck being a wanted man. But if I hit rock bottom, then I'ma be the son of Sam. They call the crew to get live too, with Sue Bark him, my brother Jungle Big Bo cooks up the blow. Micah chop it, Mayo, you count the profit. My shit is on the streets, this way to Jake should never stop it. It's your brain on drugs, to all fly bitches and thugs. Temazo como la copa de un pino. Pero represent, temazo, ¿eh? Represent, de nada, sí señor. Pues ya sabéis, lo podréis escuchar el 9 de julio aquí en Ibiza. Todos los ibicencos estamos de enhorabuena porque va a venir a iluminarnos. Ahí todo friki. Va a venir a iluminarnos Nas con... Es que... Podría ser cualquier otro, pero es nada, ¿sabes? Es que no, no, es que, mí, es que de hecho... Yo casi me pongo a llorar. Es que de hecho, si viene cualquier otro, igual no me haría tanta ilusión. Ya. Es que ya, es eso, ya. ¿Sabes? Es que no me haría tanta ilusión. Porque vino Snoop Dogg y me hizo ilusión, ¿sabes? Me dijo como, oh, tal. Pero sí, es que casi es como que pega más Snoop, tal, no sé qué. No, pero es que vino 50 Cent, vino tal, y es como, guay, viene ahí, pero es que Nas, es Nas, tío, no sé. Chacho, vino sí. Public Enemy y yo fui a verlo y dije, vale, de puta madre. Pero... Claro, es que Nas es Nas, tío. Nas es Nas y... Pues eso, ahí es Nas. Ahora vamos a ir de clásico en clásico. Vamos a escuchar, vamos, para ir entrando en materia, ya que está viniendo el... Es verdad, me está mirando que hace... Me he colado. Bastante. Me he colado. ¿Te has colado bastante? ¿Qué quieres que diga? Pues este es un... El beat está producido por el Premiere, tiene un solo sample. ¿Quieren que diga el sample? Se metan en Q-Sample. Ya está. Pero encima que has tardado un montón en venir, no quieres trabajar. ¿Tampoco? No quieres trabajar, te vamos a despedir. ¿Qué sabes? Pues, si aquí no trabajamos, si aquí lo hacemos gratis. Ah, vale. Te vamos a despedir. Vale, vale, pues entonces pues vamos para allá, vamos como iba yo ya ahí lanzado. Claro, es que claro, temazo, aparte, tanto hablar. La gente lo que quiere es escuchar música. También es verdad. Que estaba yo ahí lanzado porque me venía arriba con el sol. Viene gallito hoy, ¿eh? Viene, sí, sí. Desde que va al gimnasio y está moreno, se piensa que no puede repartir aquí a diestro y siniestro. En plan Julio Iglesias, sí, señor. Julio Iglesias. Venga, va, dale caña. Bien, para entrar en materia ya veraniega, ya está saliendo el sol, la peña ya se está quitando la ropa. Menos nosotros llevamos sudadera. Todavía. Me he ido... Que, por cierto, ya me llamaron la atención por ahí, por las redes sociales. Oye, pon clásicos españoles. Claro. Digo, pues no, porque no los hay. No, sí que los hay. Y me he ido pues a un disco que para mí es una piedra angular en el rap español, que es el Quimera, de Solo los Solos. Y ya el Retorno al principio, que fue un discazo ya, porque ya Griffy apuntaba a maneras de hacer el hip hop de una manera más distinta y todo eso. Y aquí ya despuntó totalmente. Todo el mundo lo sabe ya, ni te digo. Y luego ya, claro, luego ya también todo el mundo lo sabe. Pero bueno, me he parado ahí en el Quimera en el 2001, en el año 2001. Chacho, póntelo ya, ¿no? ¿Lo escuchamos ya? Venga, hombre. Hace calor. Pero se está guay. Venga. Pues eso, hace calor, pero se está guay. Abre la puerta, viente el airecito, anda. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay. Hace calor, pero se está guay. Hace calor, pero se está. Esto está guay. Esto está guay.

solo, Juan Solo y Griffy. Eso que estabais escuchando era Está Guay. Y esto que estabais escuchando ahora es Mi Alarma, sí señor. Y luego estábamos escuchando a Joey Baras con su tema Mr. Wonderful, que es curioso porque a propósito del combate que va a haber este sábado de los pesos pesados en América, que va a enfrentar a Phil Davis contra Anthony Johnson, Joey Baras le ha hecho este tema que estábamos escuchando a Phil Davis para cuando salga, ¿sabéis? La movida está claro, de salir y tal. Ha hecho, ese tema que estábamos escuchando es el que el nota, el, bueno, el que va a sonar, ¿va a sonar el estadio? En el estadio cuando el nota salga ahí con su... ¡Qué movida eso! Está guay. Buenas promos. Sí, es más o menos como el que le hizo el chico este de Valencia, ¿no? Al boxeador, ah, sí, este, al Feroz. Feroz, ¿no? ¿No? Más o menos un sí, poco lo que así. Pasa que el Feroz pero, no claro. Es peso pesado. No, pero bueno, me refiero que es promo bastante guay. Claro, no estamos hablando una cosa es un estadio España, y otra cosa es un polideportivo, ¿sabes? En un gimnasio. Exacto. Hay sí, que, la diferencia, la eterna diferencia siempre de Estados Unidos y España. Pero bueno, es que es una promo que está guay también. Qué maravilla. España, está qué guay. Maravilla. Por eso, además, el tema es tan corto, ¿no? Porque es claro. Como justo el camino de salir del bueno, vestuario. De que estás todavía dentro sí, del de vestuario y afuera. Estás saliendo y la peña... Pues, ahí teníais a Joey Baras, que bueno, como lo está petando y es un... Es un tío que ahora mismo está ahí en bueno, boga. Está pues... bien, también. Oye, ¿por qué me llama Jorge? ¿Jorge Gascón? ¿Nos llama en directo? ¿Seríamos capaces de escucharlo aquí en el micrófono? ¿Qué quieres, Jorge? Estamos en directo. Ahora cogemos llamadas aquí en directo. Ahora sí, ahora cogemos nosotros. Llamadas. ¿Qué? Ponlo en directo. Ponlo en altavoz. Ah, solo para joder. Me encanta. Eres... Dilo, espera, que lo diga. Ponle en altavoz. Ponle en altavoz. Pero di algo. No, no dice nada, nos cuelga. Qué maravilla de Jorge. Jorge Gascón. El troll number one. Sí. Un abrazo para Jorge Gascón, ya que nos está escuchando ahí. Y bueno, lo de siempre que nos trolean. Sí, pero bueno, está bien. Pero lo peor es este que coge el teléfono. Yo qué sé, a lo mejor quería entrar en directo, pero veo que no. No, no creo. A lo mejor quería decirnos que había mezclado el tema de Joey Baras o algo. Sí, es posible. Y quería hacer promo. No, venga, era toda una broma para hacer tiempo. Esa ha sido buena. Qué maravilla. Bueno, vamos a ir con otro temita, ¿no? ¿Qué? ¿Otro temita o hablamos un poco sobre lo del es día verdad, 16? Lo que estábamos comentando antes que Yo quiero agradecer a los que vinieron ayer al taller de hip hop en el Cijar. Al taller de hip hop que ya sabéis, bueno, hubo también un parón ahí esta pasada semana, como fue semana, la Semana Santa. No hubo. Creo que este jueves tampoco habrá por lo del Día del Trabajador. Y... Voy a pillar todas las fiestas, tío. Sí, ¿no? Te has pillado ahí, no va a acabar nunca el taller. Sí. Ya sabéis que los que queráis apuntaros al taller de DJ Kaze para aprender pues las cuatro cositas ahí, que nos va a enseñar ahí todos los secretos, porque aquí nadie tiene los secretos. Nadie dice los secretos. No, pero es algo básico eso, un poco, ¿no? Lo básico para estar delante... De un equipo de DJ y poder defenderte, saber cómo se enciende, saber cómo se pone un vinilo, saber cómo... Más o menos, cómo funcionan los programas, cómo... Etcétera, todo etcétera. Un poco, sí. Ya sabéis que os podéis inscribir en el CIJAE, que está subiendo el Parque Reina Sofía, un poco más arriba, a mano derecha. Lo buscáis y allí os inscribís, o si no, pues os ponéis en contacto a través de... ¡Ah! Que no lo he dicho, que tenemos Facebook. Tenemos Facebook, ya tenemos página oficial de Facebook. De Ron y Palomita. Ron y Palomita, lo buscáis y le dais a like y ahí pues ponéis vuestras opiniones, lo que queráis escuchar. También podéis hacer vuestras propuestas sí, si os apetece también, escuchar claro. Algo, que sería una sección a poder poner, ¿no? A poder la propuesta de sí, la propuesta del, de la semana o del espectador. Del espectador, lo que sea, ¿no? Ya sabéis, buscáis Ron y Palomitas en Facebook y ahí nos tenéis. Bueno, que me he ido del tema. Os apuntáis ahí en el CIJAE, si queréis ir al taller. Y aparte, volvemos a recordar que el día 16 de mayo será la presentación oficial del disco Sinónimo de Ofender de un servidor. Hablarlo mejor vosotros, ¿no? Porque si tengo que decirlo yo, queda bueno, un poco fake, ¿no? No, bueno, Darón del Valle, de aquí de un servidor. Y estaremos Ácido Black Cat. ¿Yo estoy? Si sí, quieres. A ti te hemos invitado. Te hemos invitado. Puedes venir, puedes ahí, venir. Bien, bien. Puedes hacer una aparición. Estaré yo también a los platos, DJ Kaze. Y tendremos... ¿Qué instrumento me toca tocar a mí? Mientras... no toques los... Lo que no tienes que tocar. Lo que no tienes tocar que tocar. Lo que quieras. Vale. Y también bueno, tenemos artistas invitados, podemos ¿no? Podemos confirmar que... Que tenemos... Tenemos a Vinidolar. Estará tocando Vinidolar también. Vinidolar. Tendremos a Cristo Corona. A Cristo Corona. A... A Pedro Cano también les tendremos. Todos ellos tocarán como teloneros. Y bueno, pues ya iremos informando. Más gente por confirmar. Sí. El día 16 de mayo, que es un viernes, muy rico. No... En el Baluarte de San Pera, que está en el Reina Sofía, en el túnel ese subís, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y nada más salís del túnel, está la Plaza del Sol, pues a mano izquierda hay un baluarte muy bonito, con unas vistas preciosas, donde aparte el 16 de mayo pues habrá un concierto como Dios manda. Y ahora sí que igual. Ahora sí que podemos ir a poner. Tema, ¿no? Ya os hemos comido aquí un poco la olla, hemos hecho autobombo, como Dios manda. Vamos a irnos a Madrid. A Madrid. Con uno de quizás de los máximos exponentes ahora mismo, ¿no? De los grupos más punteros top. Un top ahora mismo. Estamos hablando de Dano, que hace no mucho sacó un tema inédito que se llamaba Saturno. Y bueno, pues ahora han decidido sacar una especie de maxi para descargar. Que pues tiene remixes de, por ejemplo, de MLB, de First Peak y este remix de Steve Lin, que además tiene vídeo que podéis chequear en YouTube. Y está guapo, guapo, guapo. Guapo, guapo. Saturno, Dano. Si cobras entrada no voy a asistir. Tú sigue copiando ese throw up del scene. Yo me fijo en centro, cifirimentos, no rules de spliff. Jodí el evento, lo siento. Crecí en el centro. Crecí hacia adentro. Estoy enfermo, primo mar adentro. Esto es mi vida y para ti un pasatiempo. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Somos distintos, lo sabes de sobra. Ya no hay perdón para los males que obras. Hay un caballo incrustado en mi gorra. Habla más alto que tal vez se corta. Quiere engañarme con sal en la bolsa. ¿Quieres rapear y cantar como Bonzas? Lo tengo claro, lo tengo bueno y lo vendo caro. El Dano esto raro, dibuja con luz, Vittorio esto raro. Textos eternos en folios dorados. Van a perder ese podio por vagos. Ya no hay más sitio en la pole, señor. Guarda las pistas que el cole te dio. Mato a mis hijos, José Bretón. Mira el gatito, se pone feroz. Quiere subir como el colesterol. Viejas putillas, no les leo. Ya no hay más sitio en la pole, señor. Guarda las pistas que el cole te dio. Mato a mis hijos, José Bretón. Mira el gatito, se pone feroz. Quiere subir como el colesterol. Viejas putillas, no les leo. Ahí tenéis a Dano del grupo Scientific. Saturno, Steve Lin Remix. Muy guapera, muy trapero. Como... se lleva estilando ahora mismo en el hip hop ahí con las nuevas tendencias. No es lo que nos tiene acostumbrado normalmente Dano, la verdad. No, está guapo. Siempre, la verdad que si algo puede definir a este grupo y bueno, y a este hombre, ¿no? A este artista, es calidad, ¿no? Siempre no puedes las decir, cosas bien hechas. Las cosas bien hechas, sí, señor. Y cosas bien hechas, como las que hace nuestro querido DJ Kaze, seleccionando temazos para todos vosotros para que para que dejéis todas las obligaciones que tengáis ahora mismo, que estéis haciendo, si estáis fregando los platos, lo tenéis que dejar. Y hagáis la croqueta. Tenéis que dejar todo para hacer la croqueta. Para hacer la croqueta, si es que al final la croqueta va a ser un deporte nacional. La croqueta va a ser, así. Pero ¿será así? ¿Croqueta o concreta? Al final. Concreta. Para que sea nacional. Nacional tiene que ser concreta. Si no, si frente al nacional ya sería bien. Ya sería bien dicho. Bien, ¿no? Dicho. Y bueno, ¿qué nos traes hoy? Tengo un tema, tío, que salió el año pasado, a finales del año pasado. Ajá. Y como hablábamos antes, el tío este, la verdad, que está haciendo mucho ruido. Está hablamos muy, de muy Major Lazer. ¿no? Major Lazer, sí. Sí, señor. Y está haciendo, hace tanto como trap, como Mombatón, como... Como temas torrados, como temas el que torrados. Hizo con Farrell, que es súper raro. Sí, cosa, es una paranoia ese tema. Es un tío que no se cierra nada realmente, ¿vale? Y justamente este tema tiene unos colaboradores de lujo. Sí, si no tiene me equivoco. Está... Bruno Mars, 2Chainz y Tyga. Y Mystical. Y Mystical. Tengo yo por aquí también. Sí, que sí. Está por ahí. Mystical, que es un tío que, por cierto, estaba súper desaparecido. De sí, tío. De todas maneras, no me gustaba mucho el Mystical. Ya, de hecho, ¿no? Los chillos. Los chillos esos no me molaban mucho, ¿no? Claro, ¿no? Es el Mystical. Pues bueno, Major Lazer. Con este temazo que se llama Battle Bat. Ahí estamos. Y tú nos hablabas antes a la CIA de mí del vídeo, que es. El vídeo es algo singular, la verdad. Singular, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Hay que verlo porque el vídeo sale en tres tías ahí, de repente sale un bicho súper raro, saca tres cosas de la boca, se le mete una cosa a cada culo, como un pitorro, y le inflas el culo, ¿sabes? Sí, le infla el culo y empiezan a bailar. Claro, y le infla el culo. O sea, es como el Major Lazer este, todo el rato hace vídeos súper raros, ¿sabes? Ajá. Sí. Y te lo digo, le aconsejo a todo el mundo, que lo recomiendo que cheque ya sabéis, el vídeo. Major Lazer, M-A-J-O-R-L-A-Z-E-R... Y buscáis Battle Bap. Y bueno. Y con pues, ese tema vamos a terminar. Vamos a cerrar. Ya sabéis, pantar bien el fin de semana bailando. Pasadlo de lujo. Nos vemos, nos oímos y lo que sea la semana que viene. El próximo viernes a partir de las 7. Buen fin de semana, DJ Kace. Buen fin de semana, ¿vale? Buen fin de semana, Aarón. Buen fin de semana, Aarón. Aarón, nos vemos en un rato, Aarón. Nos vemos en un rato fumando. Sí, señor. Ron y Palomitas acaba por hoy. Nada más que decir. Solo. Que a bailar. Que a bailar. Major Lazer. I'ma bang, bang, shitty, bang, bang, bang, killer.